Estamos atravesando un cambio de paradigma y este cambio lo lideran y protagonizan las luchas feministas y ambientales. Comprendí, señora presidenta, que nada puede detener el avance de la historia y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones. Como dirigente política, tengo la obligación de cuestionarme, señora presidenta, de analizarme, de comprender e involucrarme con los cambios de paradigma, con las luchas, con los anhelos de las nuevas generaciones, porque en definitiva estamos legislando de cara al futuro, a su futuro, al futuro de nuestros jóvenes. Ellos escribirán la historia, señora presidenta. Con esta ley visibilizamos algo terrible que ocurrió siempre, y lo hacemos sin discriminar, valorando y acompañando a la mujer y respetándola. Las mujeres podrán dejar la clandestinidad, podrán decidir y podrán actuar de manera segura y sin dilaciones. Aprendí mucho en estos 2 años y siento que haber transitado por los 2 pensamientos y emociones respecto a esta ley me da una plusvalía para entenderla desde un lugar más amplio e integral, pero sobre todo, señora presidenta, de más amor y más empatía.